hasta Asunción, Paraguay. Guardo en mi mente aquella hermosa primavera que juntos hemos pasado, nunca se podrá olvidar. Aquellos besos que te di por vez primera, de tus labios amorosos nunca los van a borrar. Yo te recuerdo el día en que tú te fuiste, dejando penas en mi corazón y mi alma. A tu regreso, corazón, ya no estoy triste, porque has traído de nuevo paz a mi alma. Ahora te encuentro otra vez por casualidad, quiero brindarte mi calor y mi alegría. En este día que yo vuelvo al Paraguay, voy a adorarte para siempre, vida mía. Y seguimos con el sabor, con la guitarra mágica de Carlos Armando Fuentes. En este día que yo vuelvo al Paraguay, yo te voy a regalar mi bonita inspiración. Y estoy seguro que también tú me darás de tus pechos perfumados un bonito corazón. Guardo en mi mente aquella hermosa primavera que juntos tú y yo pasamos, nunca la voy a olvidar. Aquellos besos que te di por vez primera, de tus labios amorosos nunca los van a borrar. Yo te recuerdo el día en que tú te fuiste, dejando penas en mi corazón y mi alma. A tu regreso, corazón, ya no estoy triste, porque has traído de nuevo paz a mi alma. Ahora te encuentro otra vez por casualidad, quiero brindarte mi calor y mi alegría. En este día que yo vuelvo al Paraguay, voy a adorarte para siempre, vida mía. Y el saludo a nuestros amigos de Cerro Porteño.